Hoy voy a hablar de un tema que yo titulé Una vida plena, una vida llena. Es un título muy pretencioso. Dice, una vida plena. Todos queremos eso, ¿no? Una vida plena. Para eso nos esforzamos, para eso trabajamos, para eso criamos hijos, para eso nos educamos, para tener una vida plena. La pregunta es, ¿cómo? Según el pasaje que vamos a estudiar hoy, dentro de la serie ¿Cómo ser sabio según Dios?, vamos a descubrir en su contexto, el capítulo 5, 15 dice, no sean insensatos sino sabios. Y el versículo 18 nos explica cómo ser sabio según Dios. Y un sabio según Dios es una persona que es llena. ¿Vieron qué dice? Leo 5, 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Entonces ahí el verbo principal de ese versículo es sed llenos. Sed llenos. Obviamente no está hablando en sentido material ni en sentido físico. Está hablando en sentido espiritual. ¿Qué es una vida plena? Vamos a tratar de responder esa pregunta, ¿ok? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Entonces, esta es la idea central del mensaje. Los que son sabios según Dios tienen una vida plena, una vida espiritual plena. Entonces, hoy voy a explicar diferentes frases de este versículo. Y esos son los puntos de mi mensaje. En primer lugar, vamos a entender qué significa la frase no os embriaguéis con vino. En segundo, vamos a entender lo que significa la frase sed llenos del Espíritu. Y en tercer lugar, les voy a explicar las tres marcas o las tres evidencias de que alguien tiene una vida plena en Cristo. ¿Ok? Cada una de esas tres marcas son el versículo 19, es la primera, el versículo 20 es la segunda y el versículo 21 es la tercera. Todas esas se desprenden de ser llenos. ¿Están listos? Punto número uno. Una vida plena. Para ser plenos, espiritualmente hablando, lo primero que tenemos que hacer nosotros es dejar los vicios. Ahí lo dice Pablo, así, y no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino. La frase no os embriaguéis literalmente significa dejen de embriagarse. Está describiendo una acción que estaba sucediendo entre los cristianos de Éfeso que debía ser interrumpida ya. Dicho en otras palabras, ya eran cristianos, pero algunos de ellos seguían, agarra la jarra, dicen por ahí, ¿no? Seguían emborrachándose. Y Pablo dice, paren eso ya. ¿Por qué? ¿Por qué consume la gente sustancias intoxicantes? El vino era, digamos, que la más popular para ellos. Hoy en día tenemos muchas más cosas intoxicantes al alcance de nuestras manos. Todo tipo de drogas, medicamentos, algunas actividades, sexo, hasta deportes a veces de manera viciosa. Muchas cosas usa la gente que se convierten en una especie de adicción o vicio. ¿No es cierto, hermanos? Vale la pena preguntarnos por qué. Porque casi toda la gente sabe que eso es malo. Entonces eso no es nada nuevo. La gente sabe que esas cosas son dañinas. De hecho, eso distingue, digamos, la sabiduría secular de la sabiduría cristiana. El incrédulo sabe mucho, pero no lo traduce en acciones. O sea, ¿habrá alguien que no sepa hoy, por ejemplo, que fumar es dañino? Todos saben que fumar es dañino, ¿cierto? Y algunas personas, aunque lo saben, siguen fumando. ¿O no? Es más, hay algunos fumadores que te pueden decir cuáles son los químicos que le meten a los cigarros para engancharte más. Te pueden decir la historia del cigarro, la pueden contar. Te pueden decir cuáles cigarros son más dañinos, sus sabores. Te pueden explicar cómo las sustancias tóxicas entran al sistema, cómo pasan por la sangre, qué células afectan. Ellos de veras saben, pero siguen fumando, ¿me entiendes? Entonces, en el mundo, saber es lo que se considera, la información, el conocimiento es lo que se considera sabiduría. En la Biblia no, en la Biblia es hacer lo correcto. Saber lo correcto y hacer lo correcto. Y Pablo está diciendo, ya dejen de emborracharse, dejen los vicios. ¿Por qué algunos cristianos seguirían emborrachándose? Yo me preguntaba, estudiando esto, ¿por qué? Porque los vicios le dan algo a la gente, ¿no es cierto? ¿Qué nos dan los vicios a los seres humanos? Bueno, los vicios nos ayudan a los seres humanos para combatir el aburrimiento, para combatir la soledad, para enfrentar los sentimientos de rechazo, los sentimientos de fracaso, los sentimientos de frustración, sentimientos de baja autoestima. Entonces, todas estas cosas en la vida de la gente trata de suplirlas, y los vicios ayudan a eso. Mucha gente, cuando se siente deprimida, sola, triste, se embriaga. Muchos se sienten solos, tristes, usan drogas, fuman o se meten sustancias intoxicantes. No solo es el hecho de usar vicios, sino es lo que eso les da. Les da un alivio, les da compañía, les distrae, les entretiene. Por eso la gente usa vicios. Por eso, aunque saben que son malos, la gente les sigue, porque le está dando algo a cambio, la adicción. El problema con los vicios y las sustancias intoxicantes es que al final te cobran. ¿O no? Siempre te cobran. ¿Cómo te cobran? Bueno, te dejan placer por un momento y después culpa, ¿no? Después aislamiento. ¿Has visto un borracho? Borracho, borracho, borracho. La gente no quiere tomar ya más. ¿Cómo se queda? Ahí déjenlo, ¿verdad? La gente se le va retirando. Entonces, producen aislamiento, producen vergüenza, ¿no? No conozco yo las vidas de ustedes, pero estoy seguro, hagan de cuenta que les voy a hablar proféticamente. Algunos de ustedes se acuerdan cuando eran niños y tuvieron que enfrentar la vergüenza de ver un padre vicioso en su casa. A ustedes no les gustaba ver eso. Que se rendía al vicio. Y ustedes viendo eso, sintiéndose mal, ¿por qué lo hace mi papá? ¿Por qué aquí en la casa? Mira, porque cómo le habla a mi mamá, mira, porque se burla, porque trae a sus amigos así. Todas esas preguntas en la mente de una familia, trae vergüenza a la familia. Algunos de ustedes fueron robados por parientes que les quitaron quizás la televisión, los ahorros, por ir a pagar alguno de sus vicios, quizás a la adicción, a las apuestas, o para mantener alguno de sus vicios, y robar a sus propias familias. O sea, los vicios, cuando controlan a una persona, traen vergüenza a la familia, traen dolor, producen aislamiento y, indiscutiblemente, pobreza, ¿o no? Enfermedad y muerte. Ese es el precio. Y aquí tenemos cristianos en Éfeso que todavía le echan a la caguama, no, a la botella. ¿Por qué harían eso? Porque están tratando de llenar, ¿no? Están tratando de llenar algo en sus vidas. Y en lugar de conseguir llenar, dice ahí la Escritura en Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay, no dice placer, no dice alucine, ¿verdad? Hay disolución, azotía en griego. ¿Qué es eso? Desperdicio, desperdicio. O sea, palabra griega lo usa Lucas en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo. En el versículo 13 dice que el hijo, tomando su heredad, su herencia, su propiedad, fue y malgastó todo viviendo perdidamente. Esa palabra perdidamente es la misma que se usa aquí, disolución. Es agarrar vicios, practicar vicios, es un desperdicio de vida. Es un desperdicio de dinero, un desperdicio de tiempo, un desperdicio de vida. La vida se convierte en un desperdicio. Eso es lo que está diciendo. Una pérdida. Y tú no naciste para ser un desperdicio. Tu vida no es un desperdicio. Tu vida es valiosa. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten su mano. Les pregunto, ¿la vida de sus, los bebés que Dios les dio, nacieron para ser un desperdicio? Pues la gente que vemos en la calle tirada a los vicios, tuvieron padres como ustedes, que amaban a sus hijos. Yo sé que hay excepciones. No, yo sé que hay unos locos que no aman a sus hijos, pero en términos generales, son igual que nosotros. Amaban a sus hijos. Miren dónde están sus hijos ahora. ¿Cómo creen que están los corazones de esas madres? De esos hermanos, de esos padres, de esos hijos. Hechos trizas. Porque los vicios atraparon a esas personas. Ahora deben saber, solo un número muy pequeño de personas termina en la calle, pero hay miles y miles y millones de personas esclavas de vicios que tienen casa todavía, tienen empleo, tienen carros, tienen ropa bien, tienen trabajo. ¿Me entienden? Eso es una cosa que ni siquiera vemos nosotros. Es algo muy serio. Y Pablo está diciendo, nosotros los cristianos ya no estamos para eso. Ya no busques llenar los deseos de tu carne con el pecado, con cosas que te intoxican. No naciste en Cristo para eso. Deja de buscar llenar esos vacíos de tu vida con eso, porque ahora ha llegado otro que sí puede llenarte. Eso es lo que está diciendo él. Si no sean llenos, ¿de qué? Del Espíritu. Ahora vamos a explicar esa frase. Voy a explicar lo que no significa, ¿ok? Primero, ser lleno del Espíritu no significa tener una experiencia media mística o media rara, donde yo estoy esperando que Dios haga algo así, medio eléctrico, y ¡zas! Yo lo siento y eso me cambia la vida. Que a lo mejor cuando se acaba, me levanto como un hombre nuevo, quizás hasta hablando en lenguas, en otro idioma. Eso no significa, y se los voy a demostrar con el texto. ¿Ok? Porque hay personas que creen que eso es la llenura del Espíritu Santo. Pero vamos a ver esto, lo que está diciendo el escritor. Ok. Tampoco es esto la llenura del Espíritu Santo. Ok, hay que ser llenos del Espíritu, ¿no? Entonces, voy a llenarme del Espíritu. Yo me voy a llenar. ¿Cómo me lleno del Espíritu? Dios, lléname del Espíritu, Señor, lléname del Espíritu. Espíritu Santo, lléname. Entonces, no está diciendo el texto, llénense del Espíritu. ¿Observaron? No dice el texto, llénense del Espíritu. Dice, sean llenos del Espíritu. Hay una diferencia entre las dos cosas. Llenarse del Espíritu es voz activa. Sed llenos del Espíritu es voz pasiva. No se equivocó Pablo al escribir, sed llenos. Esto es intencional. No es que tú tienes que ir con el Espíritu para que Él te llene. Eso no significa el texto. Porque el tema de toda la carta de Efesios, toda la carta tiene este tema central. Y es este, que el que llena es Cristo. Efesios 1, vamos para allá, fíjense bien. Lo vamos a ver una y otra vez. Efesios 1, 22. Desde el 20, Pablo dice, el cual, el poder de Dios, obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Estoy en Efesios 1, 20, 21. Cristo, muy por encima de todo principado y autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todo bajo sus pies. ¿Quién sometió? Dios Padre. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Dios Padre sometió todo bajo los pies de Cristo. ¿Me están siguiendo? Versículo 22. Y a Él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a la gente, a los cristianos. Esa es la iglesia, no un edificio. Entonces Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia. Nosotros los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Y luego dice, la plenitud. ¿Qué es plenitud? Es la llenada, así diríamos de manera vulgar. La iglesia llenada. Y luego dice, ¿por quién? Por aquel que lo llena todo en todo. ¿Y quién es ese? ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo es el que llena al cristiano y a la iglesia. Capítulo 3. Pablo hace una oración a partir del versículo 14. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesús. Y se avienta una oración maravillosa que yo ya he predicado en su tiempo y que vale la pena memorizarse. Y cuando llega en el versículo 19, Pablo dijo, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios, la llenura de Dios, está en Cristo. Capítulo 4, versículo 10. El que descendió, o sea, el que murió, está hablando de Cristo, es también el mismo que ascendió, Cristo, mucho más arriba de todos los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llenarlo todo. ¿Quién es el que llena todo? ¿Otra vez? Cristo, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la ¿qué? De la plenitud. ¿De quién? De Cristo. El tema central de Efesios 5:18 no es el Espíritu Santo, es Cristo el que llena. ¿Quién tiene bebés ahorita? Ah, pues aquí está uno. Ok, si el bebé tiene hambre, empieza a llorar. ¿Con qué se le quita el hambre? ¿Eh? Con leche, por si es bebé, leche, ¿verdad? Entonces la mamá le da leche hasta que el niño se llena. Sí, ¿con qué se llena? Con la leche. Pero en realidad, si la mamá no le da la leche, no se llena. ¿Están siguiendo el punto? ¿La ilustración que estamos diciendo? El Espíritu Santo es lo que usa a Cristo para llenar nuestras vidas. Pero el énfasis no está en el Espíritu Santo, y no es porque le restemos importancia al Espíritu Santo. Toda la carta se trata de una cosa: no hay nadie como Cristo. Tú no necesitas ir al Espíritu Santo para que te llene, porque si eres cristiano en verdad, ya lo traes adentro. Efesios 1:13. Y vosotros, cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creyeron en Él, en Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo. El cristiano, cuando se siente vacío, necesita ir a Cristo para que lo llene con su Espíritu. ¿Están siguiendo? Cristo es lo que necesita nuestra alma. Cristo es el que nos da, en Guatemala dicen la pacha, y como los mexicanos no van a entender nada, el biberón, el bibi. ¿Qué? Cristo nos da a beber de su Espíritu, nos llena de su presencia. ¿Y qué es su Espíritu? Me preguntó una vez mi hijo, cuando estaba más joven, me dijo, ¿qué es el Espíritu Santo, papá? Le dije, bueno, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, es como una fuerza, pero es más que una fuerza, le dije. No creas lo que dicen los testigos de Jehová, dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, pero esto es más que una fuerza, le dije. Imagínate que Cristo tiene fuerza, de su interior sale fuerza, o Dios el Padre tiene una fuerza, una energía, y emana de Él. Pero la diferencia es que esta fuerza piensa por sí misma, habla, decide por sí misma. Y cuando le empecé a explicar eso a mi hijo, dijo: a ver, es una fuerza que piensa por sí misma, actúa por sí, es inteligente, sí. Dijo: wow, that's creepy. Dijo: es como una fuerza inteligente, o sea que es como una persona. Exactamente, ya estás entendiendo que es el Espíritu Santo. Es Dios, sale de Dios y al mismo tiempo es Dios y es independiente de Dios. Eso está difícil de entender, papá. Yo entiendo. Es la mejor forma que te lo puedo explicar, hijo. De Dios sale su Espíritu y Dios decidió darle a Cristo la autoridad para administrar su Espíritu. Hechos, capítulo 2. Pedro predica el primer sermón. Se acaba de levantar. Vino el Espíritu Santo, los llenó y Pedro se levanta a predicar con autoridad. Le está predicando a los judíos y al final, ya cerca de su sermón, en Hechos 2:33, Pedro dice: así que exaltado a la diestra de Dios, ¿quién es ese? ¿Quién ha sido exaltado a la diestra de Dios? Cristo. ¿Quién más, no? ¿Sí me están siguiendo? Entonces dice, desde el 32, para que esté obvio, esté explícito: a este Jesús resucitó Dios. Ahora sí saben de quién está hablando, ¿no? De Jesús. De lo cual todos nosotros somos testigos, 33. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado estos que vosotros veis y oís. ¿Quién lo derramó? Cristo. Cristo resucita, asciende al cielo con el Padre, y ya que se sienta a la diestra, entonces el Padre le dice: ahora sí, hijo, reparte el Espíritu Santo como quieras, a quien quieras, como quieras, hijo. Hermanos, el que llena nuestras vidas es Cristo. Es Cristo. Una vez fui a una pseudo cruzada de uno famoso, no voy a decir su nombre, no sea que se enoje Cash, ¿ok? Estuvimos como 2 horas ahí, cuando yo vivía en Guatemala. Habló mucho del Espíritu Santo. Cero de Cristo, cero de Cristo. Dicen que hubo milagros, gente se caía. Danilo Montero estaba allí, lo tocó, lo tumbó. Yo no me caí, pero cero de Cristo, no habló nada de Cristo. Nada de Cristo, nada de Cristo, nada de Cristo. Óigame bien. Jesucristo dijo en Juan del Espíritu Santo, dijo: Él, el Espíritu Santo, el Consolador, Él me glorificará, dijo, porque hablará de mí y les recordará todo lo que yo les he dicho. Cuando esté el Espíritu Santo de verdad en un lugar, Él glorifica a Cristo. No se siente celoso diciendo: oye, ya llevan 30 minutos hablando de Cristo y de mí no han dicho nada, no es justo, yo también soy Dios. No, Él no es así. Si a ti te invitan porque a tu hijo o a tu hija le dan un diploma en la escuela y llevan 15 minutos hablando de tu hijo, ¿cómo te sientes tú? ¿Eh? Entonces se levanta ahí el papá y dice: oiga, ya lleva 15 minutos hablando de él y de mí no ha dicho nada. ¿Quién le hizo el sándwich de mantequilla de cacahuate? ¿Eh? O sea, ¿me entiendes? En el orden de la administración de Dios, el gozo del Espíritu Santo es la exaltación de Cristo. Por eso, predicar mucho del Espíritu Santo y nada de Cristo no es un reflejo del corazón de Dios. El Espíritu Santo nunca se ofende si no lo menciona, si se glorifica a Cristo. Pero si se habla todo del Espíritu Santo y de Cristo no se dijo nada, la gente, en el mejor de los casos, podría irse a su casa con un milagro al infierno. Porque si no oyó el Evangelio de Cristo, que es el único, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Cristo. Y si alguien se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, mi Biblia dice que esa persona recibe el Espíritu Santo como un sello, aunque no sepa. ¿Captan lo que decimos? Es que no tengo nada en contra del Espíritu Santo, todo lo contrario. Somos 100% Holy Spirit Pro, a favor del Espíritu Santo. Pero Cristo es, hermanos, nuestro Dios. Ahora, aterricemos esto. Fíjese bien. ¿Cómo nos llena Cristo? ¿Cómo nos llena Cristo? Pablo ya abordó este asunto aquí en Efesios, en el capítulo 1, fíjense bien, versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro corazón, sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. O sea, Pablo está diciendo, yo oro para que Dios les abra el entendimiento, los llene de sabiduría. Capítulo 3, versículo 17. De manera, es una oración, otra vez, versículo 14, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre, está orando, versículo 17, de manera que Cristo more por fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. En las dos oraciones Pablo da énfasis al conocimiento espiritual, ¿se fijan? Espíritu de sabiduría y de revelación en Efesios 1:17, en Efesios 3, que Dios les dé capacidad de comprender qué grande es el amor de Cristo, qué suficiente es el amor de Cristo, porque a través de ese conocimiento vamos a experimentar la plenitud de Dios. Hay un pasaje paralelo a Efesios 5:18-21 y es Colosenses 3, les explico. Pablo estaba en Roma y allí preso. Y allí escribió 4 cartas, se llaman las epístolas de la prisión, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Las escribió en la misma temporada. Y Efesios y Colosenses son, pero casi idénticas, solo que Efesios la mandó a Éfeso y Colosenses a Colosas. ¿Ok? Y Pablo ha abordado los mismos temas que ya abordó en Efesios capítulo 4 y 5, ya los abordó en Colosenses 3. Y los mismos temas que Pablo va a abordar en Efesios capítulo 5, versículo 19 en delante, los aborda en Colosenses 3, del versículo 17 en delante. La única diferencia es entre Efesios 5, 18 y Colosenses 3, 16. Uno esperaría, habiendo leído Efesios, que al leer Colosenses 3, cuando llegara al versículo 16, iba a decir, y sean llenos del Espíritu. Pero no escribió eso, escribió otra cosa. Y después lo que dijo después es igual, lo que dijo antes es igual. ¿Qué cosa dijo? Que en otras palabras coincide en el pensamiento, en el flujo de pensamiento de Pablo en los dos. Veamos Colosenses 3:16. 4 páginas adelante en tu Biblia, probablemente. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? Ahora, sin perder Colosenses, me regreso a Efesios 5:18 y 19. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron? Es casi lo mismo, lo único que es diferente que es. En uno dice, sean llenos del Espíritu, y en otro dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, resumiendo todo lo que he dicho en palabras sencillas, la Escritura no dice que tú te llenes del Espíritu Santo, dice que seas lleno del Espíritu Santo. No es algo que tú tienes que hacer, es algo que tienes que dejar de hacer. Tienes que dejar que Cristo te llene. Tienes que orar y decir: Señor Jesús, yo necesito comprender todo lo que tú eres y todo lo que has hecho por mí, Señor. Estoy tan ansioso, Señor, por este vicio. Estoy tan ansioso por este deseo carnal, este deseo pecaminoso me consume, Señor. Estoy nervioso, quiero eso, mi carne quiere eso, pero yo te quiero a ti. Si tú no me salvas y me ayudas y me sacias, sigo esclavo de esos vicios, pero tú me compraste, Señor. Me rindo, lléname, dame lo que necesito. Yo no puedo solo. Tú eres el llenador, 1:23. Eres el llenador, 3:19. Eres el llenador, 4:10. Eres el llenador, 4:13. Tú lléname con tu Espíritu, Señor, porque yo no puedo más. Dame lo que yo no tengo. Algunos de ustedes han de estar pensando: ay, eso suena tan bien, pastor. ¿Usted cree que cuando el vicio me pide, o sea, mire, usted no ha sido fumador, no sabe lo que dice, no sabe lo que se siente cuando entra la ansia? Algunos de ustedes fueron fumadores y saben de lo que estoy hablando. Es una cosa de desesperación que uno quiere eso. ¿Usted cree que la oración me va? Otros están pensando: usted no ha tenido la botella. Usted no sabe lo que se siente que estén tomando y uno se le hace agua a la boca ahí. La helada en verano. Le pasean a uno las modelos por enfrente. La corona. Algunos se saben más marcas de cervezas que los 10 mandamientos. Usted no sabe lo que es tener ganas de estar con una mujer. La urgencia, tantos años sin... Espérenme tantito. Oye, ese pastor como que sí sabe. Da mucho detalle. Déjenme les pregunto algo. ¿Ya lo intentaron? ¿Ya intentaron? ¿Ya intentaron cuando estén en su desesperación por el pecado ir a Cristo? ¿Ya lo intentaron? ¿Ya intentaron ir a Cristo y decir: Señor, dijo el pastor que si yo vengo a ti y te pido ayuda, tú podías ayudarme, me podías bajar los nervios, las ganas, ayudarme con el nerviosismo? ¿Ya lo intentaron para que me digan que no funciona? Yo también fui un esclavo de pecado, por si se les olvidó. Todavía tengo carne. Yo les doy testimonio, hermanos. Cristo sí llena. Cristo sí llena nuestras vidas. Y no te deja culpable. Y no te cobra nada. Y no te aísla, te hace una mejor persona. Te hace tan magnética que atrae las personas que te rodean cuando te llena con su presencia. No te deja peor, te satisface. El Señor le dijo a su pueblo de Israel en Jeremías 2:13: dos males ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas. Y número 2, se cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Te imaginas cambiar un manantial de agua fresca por un pozo de agua estancada y todavía roto? Eso es lo que hacemos los cristianos. En pos del pecado y de los vicios y de las adicciones, teniendo este Cristo que lo llena todo. Todo. Nadie como Cristo. Nadie. ¿Cómo le hace, mire, cómo le hace una mujer cristiana que tiene un barbaján por esposo? ¿En serio? Como dijera la Jezabel aquella, que pase el desgraciado. muchas, sí, hay unos que sí. Un desgraciado. Maligno. Bueno, también hay mujeres así, ¿no? Esto es un ejemplo. ¿Cómo le hace una mujer para lidiar con eso? No le da nada, solo le quita. Le añade preocupaciones y malos tratos. ¿Cómo le hace una mujer así? No estoy abogando en pro del abuso, ¿eh? Para nada. Más si usted tiene un abusivo, no se sienta culpable. Busque ayuda y si no quiere ayuda, busque ayuda social. Llame a la policía si la están maltratando. Pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen los cristianos que son objeto de... están enganchados con cosas muy difíciles? ¿Saben cómo? Lo voy a explicar. Se levantan en la mañana. Se van a un lugar a solas, con una Biblia. Y lo dicen: Señor, aquí estoy otra vez, vacío. Yo no puedo amar a esa persona, yo no puedo sobreponerme a ese trabajo, lo odio. No me gusta esto. Mira a mis hijos, no puedo con ellos. No puedo, no puedo con estos vicios, no puedo. No puedo otra vez. Si tú no me ayudas, estoy acabado. Pero aquí estoy, todavía me queda un pequeño grano de fe y aquí vengo. La verdad te necesito. Sáciame, lléname el vaso. Llena mi copa. Tu esposa trae alegría a tu vida en una medida, pero después ya no. Entonces tienes hijos y agregan a tu vida alegría en otra medida, pero después ya no. Entonces buscas trabajo, tu trabajo, si lo encuentras, el trabajo que te gusta, agregan una medida de felicidad a tu vida, pero después ya no. Entonces te buscas una casa, te agrega otra medida de alegría, pero luego ya no. Entonces te buscas un carro que te alegra por un tiempo y después ya no. Todas esas cosas de la vida agregan una medida de felicidad y alegría. Un toque, un ratito de alegría, después ya no. O sea, ¿qué? La Escritura dice en el Salmo 16, solo tu presencia, salmo que los escritores del Nuevo Testamento aplican a Cristo, ¿eh? Solo tu presencia, solo en tu presencia hay, ¿qué? Plenitud, ¿eh? ¿Qué es la palabra plenitud? Decía una señora que conocí, no tienen llenadera, estos no tienen llenadera. Pues, ¿qué crees? En Cristo, solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Así la medida de tu esposa, así la de tu hijo, así la de tu trabajo. Y lo que falta, nadie te lo va a llenar, aunque busques vicios. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No nada más el día de tu boda y el día de tu luna de miel y el día que nació tu hijo y el día que se graduó. Para siempre Cristo está ahí para mí, para llenar mi vida. Y si anoche me acosté vacío porque se me acabó la galleta, hoy en la mañana me levanto, abro mi Biblia, estoy con mi Jesús, se me llena la pila, se me llena otra vez. Ya no ando mendigando las cosas de la vida, tengo para dar. Porque ¿saben qué es la distinción de lo lleno? Lleno, su nombre lo dice, ¿no? Lleno, lleno. Vuelves a sonreír, vuelves a alistarte para dar. Y se te van a arrimar y te van a decir: ¿cómo le haces, man? ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu secreto? Y tú vas a decir: solo hay uno. Su nombre es Cristo. No hay nadie como él. Nadie. Me pueden dejar mis hijos, me puede dejar mi pareja, mis padres, puedo perder mi herencia. Cristo no. Siempre está conmigo. Siempre está conmigo para saciar mi corazón de vida. Cuando Cristo te llena, se va a notar. Tres cosas vas a ver cuando Cristo te llena. Ahí está, la primera en el versículo 19. Ya vamos a la recta final. Evidencias de la llenura de Cristo por su Espíritu en nuestro espíritu. La primera dice el versículo 19. Hablando de la abundancia del corazón, ¿qué dice el texto? Habla la boca, dijo Jesús, ¿no? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Cuando vas a Cristo y te llena Cristo, se te va a desbordar por la boca. ¿Qué habla, dice la llenura? Hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué son salmos? Pues son los que están en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento, ¿no? Claro, si la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, entonces ¿qué va a salir de tus labios? ¿Has conocido a alguien que cuando habla se le sale la Biblia por la boca? Está tan llena de la palabra de Dios esa persona que cuando habla, como tú has leído algo de la Biblia, has oído y oyes y empiezas a darte cuenta que alude a versículos, que a veces lo cita y a veces no lo cita, simplemente habla y habla la palabra de Dios. Dices, ¡qué bárbaro! ¿Cómo está lleno de la palabra de Dios esa persona? Cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios, hablas eso, edificas, confrontas, alientas con la palabra de Dios, como decía en el pasaje paralelo de Colosenses 3:17. La palabra de Dios, habla salmos. ¿Cómo vas a hablar salmos si no los estudias, si no los meditas, si no los memorizas? Pero esta persona habla salmos. No, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Dice, ay hermano, qué poético, qué bonito verso. No, lo saqué del Salmo 23, versículo 6. Ah, eres el que corona, me corona de favores y de misericordias. Ay, qué bonita corona, qué poético. No, es el Salmo 103. Órale. Poderosa es la generación de los que temen al Señor, gobernarán sobre la tierra. Órale, Salmo 112. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. ¿Cuándo fue la última vez que memorizaste algo de la Escritura? Cristo en ti, tú con Él, y te empiezas a saciar Él con su palabra, te llena, te cambia, y luego andas cambiando a lo que te rodea. Me dijo un día un pastor, le dije, ¿qué tiene, pastor? No, las alergias, me dijo, ando bien acá con las alergias y no las aguanto. Oh, no, pues, lo siento mucho. Me dice, no, espérese, ya le va a tocar a usted también. Ahora que vive aquí en Tracy, porque aquí nadie vive aquí sin que le den las alergias. Le dije, no, está equivocado usted. Júntese conmigo, a lo mejor se contagia de mi sanidad. Porque el Salmo 91 dice que no temerá ni de la pestilencia. Ahora, no estoy llevando esto a la exageración, no, yo también me enfermo, ¿me entienden? Pero no tengo miedo de lo que otros digan, porque conozco lo que Él dice primero. Así que no tengo temor del terror nocturno, si conozco al Altísimo. Pero si estoy afuera de la sombra de sus alas, entonces sí, a temer, se ha dicho, ¿me entiende? Pero eso puede hacer la palabra de Dios en tu vida. Por eso debe abundar en nuestros corazones la palabra de Dios. Y eso va a salir por tu boca, hablando y cantando. Porque el texto dice en Efesios 6, no solo hablando con salmos, himnos y cantos espirituales, dice cantando. Eso es usando las cuerdas vocales. Y luego donde dice alabando, es el alabando al Señor. Es la palabra griega psalo, que significa música, hacer música con rasgueo. O sea, no solo habla, el que es lleno por Cristo no solo habla de la palabra del Señor, sino que también la canta. Y empieza a cantar alabanzas a Dios. Así que dime de qué cantas y te diré quién te llena. No dice allí, yo no leí bien o me equivoqué, porque dice ahí, dice, cantando y alabando con vuestro corazón a los buquis. ¿Así dice? ¿Así dice? ¿No, verdad? ¿Me equivoqué? No, pues esos ya ni cantan, pastor. para que vean que anticuado, no, lo que sea. O sea, ¿te fijas a quién le canta el lleno de Cristo? Le canta al Señor. Le canta a Dios. Segunda evidencia de que alguien está lleno, versículo 20, dando siempre que gracias, ¿por qué? Por todo. Algo pasa en el interior del que es tocado por Cristo y llenado por Cristo. Su cambia algo adentro, cambia su perspectiva, deja de ser tan negativo, nada más mirando lo que le falta. Mira nomás la carcancha de carro que tengo. Mira nada más el esposo que me tocó. Mira nada más. O sea, siempre está fijándose en lo que no tiene, envidiando lo demás. Pero el que es lleno por Cristo dice: ¡qué padre! Tengo esposa, ya no estoy solo. ¿No? ¡Qué suave! Tengo hijos, otros no tienen. Ahora cambia su perspectiva, está agradecido por lo que tiene en lugar de estar quejándose por lo que le falta. Cambió algo. ¿Quién le cambió? Cristo. Cristo le cambió. Y ahora da gracias cada y cuando. ¿Qué dice el texto? No inventen. 20. ¿Dando gracias cuándo? Siempre. ¿Por qué? Por todo. O sea, esta gente, Cristo le transforma la visión espiritual, de modo que ahora saben encontrar algo bueno en todo. Algo bueno en todo. Se me ponchó el carro. ¡Ah! ¿Por algo será? ¿Ah? ¿Quién sabe? A lo mejor me libró el Señor de un accidente. ¡Qué buena onda! Me salvaste la vida. Una vez estaba en el carro con mis hijos, me hablaron por teléfono y me hablaron. Entonces, como yo estaba manejando, no me acuerdo a quién le pasé el teléfono. A lo mejor Lilia se acuerda, no me acuerdo. Pero me hablaron, el señor Luis, sí. O me lo pusieron en altavoz, no sé. Sí, yo soy. Ok. ¿Es usted señor Luis Floriano? Sí, yo soy. Se acaba de ganar $5,000, creo que me dijeron. ¡Órale! Dije, $5,000. Solo tiene que darme algunos datos. No, ahorita no puedo. Ah, me colgaron. Les dije, tuve $5,000 por 10 segundos. Tuve $5,000 por 10 segundos. ¡Qué buena onda! Otro se enoja, ¿verdad? Estos extorsionadores me están. Bueno, me alegraron el rato. De veras, Cristo puede cambiar tu actitud. Puede cambiar tu actitud y tener agradecimiento más seguido. Y tercer marca, cuando Cristo te llena, versículo 21. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y eso va a ser un tema dominante a partir del versículo 22, donde él va a explicar las mujeres sometiéndose a los esposos, los hijos, capítulo 6, versículos 1 al 4, sometiéndose a los padres, luego del 5 al 9, los siervos sometiéndose a los amos. Es un tema dominante que vamos a dejar para después. Simplemente, cuando alguien está lleno de Cristo, ya no le cuesta ser obediente a sus autoridades, ya no. Porque no los obedece porque se lo merecen, sino como dice el texto del 21, se somete en el temor de Cristo, por amor, por reverencia, por respeto a Cristo. ¿Qué diferencia la vida de una persona llena de Cristo? Termino con el cuento aquel del rey, que era muy infeliz, dice el relato. Y entonces el rey, quizás usted lo ha escuchado este cuento, era tan infeliz, tan miserable, que dijo: yo quiero ser feliz y no sé cómo. Así que mandó traer a su ejército y dijo: salgan por el imperio y busquen al hombre más feliz, le quitan la camisa y me la traen. Me la pondré, entonces seré feliz. Así que salieron ciudad por ciudad, aldea por aldea, villa por villa, y encontraban a alguien feliz, pero luego un hijo le pisaba un juanete, entonces se enojaba y decía: bueno, ese no es tan feliz. Y así anduvieron, pero siempre había algo que hacía que la gente no era feliz. Y ya se estaban dando por vencido en la esquina del imperio, allá en un bosque en medio de la nada. Estaban bien tristes los soldados, diciendo: ¿qué le vamos a decir al rey? No hay nadie feliz. Cuando estaba oscureciendo, se vio por allá una chocita casi caída a pedazos, toda derruida, con una pequeña luz adentro, parecía ser una vela. Y se empezó a oír la voz de un hombre. Estaba orando. En el silencio de la noche, en el bosque, se oye el hombre que decía: Señor, gracias porque sobreviví un día más, aunque no hubo comida. Gracias, aquí estoy, cobijado por el rocío de la noche, aunque pase frío. Gracias por mis hijos que me los diste, hoy pude sepultar al último de ellos. Cuando ellos empiezan a oír esa oración, dice, este es el hombre más feliz, este es, lo encontramos, ya hemos perdido la esperanza, vamos a quitarle la camisa. Y se dejaron ir. Abrieron la puerta de un golpe porque era casi de cartón y lo encontraron arrodillado. No tenía camisa. No tenía camisa, no tenía ni para la camisa. La felicidad no es algo de afuera, es de adentro. Cristo la llena. Oremos. Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, no nos va a ajustar la eternidad para darte gracias por tu Hijo. Todo, Señor, lo que nuestra alma y nuestro espíritu necesita está en Él. Todo. Y en tu bendita palabra transformadora. Por tu palabra creaste de la nada los cielos y la tierra. Y los cielos y la tierra pasarán, y tu palabra no pasará. Es mi oración por cada uno de nosotros, que experimentemos cada día más y mejor de la llenura de Cristo por su Espíritu en nosotros. Quizás usted vino cansado, cargado, frustrado por su realidad, por su familia, por algún miembro de su familia, por su empleo, por su salud, no sé por qué. Pero seguramente Dios lo trajo aquí para escuchar este mensaje, para que se encuentre usted con Jesucristo. Así que yo le animo a que se tome unos segundos para hablar con Cristo, para renunciar a su vida y entregársela a Él, para que Él la llene de lo que quiera, de su presencia. Que cada día busque usted en su palabra del Señor, en la palabra de Cristo, en las Sagradas Escrituras, esa llenura, porque a través del conocimiento de la sabiduría de Dios es que Cristo te da lo que necesitas. No es algo místico, es algo muy simple. Es orar al Señor, es buscarlo en su palabra, y ahí sucede el milagro. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa. En nombre de Jesús, amén.